Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Invitarlos a esta hora a escuchar una entrevista que es muy interesante, además que esta entrevista que vamos a escuchar la hizo Agustín Casanova, este joven que uruguayo que nosotros conocimos cuando él estaba estudiando en Rusia, lugar donde va a seguir estudiando, pero bueno, lo agarró la pandemia en toda la vuelta y ha estado en varios lugares y lo que hizo ahora para la 36, para que ustedes puedan escuchar, es una entrevista a un boliviano que se llama José Flores Zambrana. Él tiene 84 años, fue minero en su juventud, fue transportista después y ahora tiene un pequeño comercio. Y habla de una agrupación que a la que él pertenece, que es la agrupación que se llama, fíjense el nombre, Reserva Moral, es el nombre, 84 años, Reserva Moral. Y también habla de la historia de Bolivia, obviamente, del trabajo que ha hecho como minero, y después se dedica a hablar de la parte política, ¿no? El MAS y la situación que está atravesando el MAS. Pero empezamos entonces a escuchar a esta entrevista de Agustín Casanova a José Flores Zambrana. Función que actualmente está cumpliendo dentro del movimiento obrero en Bolivia, ¿cómo se presenta, cómo se define? Primeramente, buenos días. Le indico de que yo soy una persona ya de edad, de la tercera edad, y que aprovechando la coyuntura de la declaración del movimiento al socialismo, estoy participando en una organización que se llama Reserva Moral. Es una pequeña agrupación de la Reserva Moral en la que estamos tratando de introducir qué es la conducta moral de las personas para que así vayamos entendiendo cómo podemos funcionar en una agrupación de Reserva Moral para expandir nuestra intención de luchar siempre contra la corrupción, para luchar contra la inestabilidad política que existe en nuestro medio, para luchar contra personas que se aprovechan de los movimientos obreros que ha habido en Bolivia y para que no siga alargándose más esta pesadumbre de que siempre el obrero sirvió como una escalera para que suban más allá los supuestos políticos que dicen declararse como de izquierda. Entonces, para eso el concepto de la Reserva Moral quiere inducir a su militancia o a sus componentes de la Reserva Moral de que vayan imbuyéndose de esta particularidad de qué es la conducta moral de las personas, para que así tengamos que irradiar, participar en las instituciones en Santa Cruz y no permitir que siga existiendo la corrupción, no permitir que sigan habiendo personas que se incrusten al movimiento del socialismo y con su sigla de liberación de los pueblos, y que ellos, antes de liberarnos bien, empiecen a liberar sus bolsillos. Esta es una de las finalidades que quiere introducir la conducta moral de las personas para que se irradie esta parte de lo que les explico. ¿Existen otras agrupaciones de Reserva Moral fuera de Santa Cruz, no? Me indican de que ya en estos 14 años de trabajo de la agrupación de Reserva Moral, pese a que nosotros no hemos ido a otros lugares, dice que ya hay sectores en todo el país de que existen también agrupaciones de la Reserva Moral. Y me imagino que debe ser justamente por la decadencia de los valores, principios morales que se ha perdido. Conversábamos ayer sobre el proyecto de formación de una escuela de cuadros. ¿Podría comentarme algo sobre ese proyecto de la agrupación? De Selva Moral, en estos 14 años, ha estado pidiendo a los mandantes del poder del Estado de que debían instalar escuelas de capacitación, escuelas de orientación política. ¿Para qué? Para que así también los obreros sepamos cómo se administra el poder del Estado. ¿Cuánto dinero recibe? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo lo distribuye? Esa es la finalidad. Pero en estos 14 años de gobierno que ha tenido el señor Evo Morales Ayma, pese a decir que es un indígena, no nos ha escuchado. No ha puesto oídos sobre este pedido. Y ninguno de sus ministros y ninguno de los que han participado en sus ministerios se han dignado de hacer escuelas de formación y capacitación política en Bolivia. Y creo que es una parte que duele más, no solamente en Bolivia, sino que duele más en el continente americano. Como excepción podríamos marcar posiblemente algo de que se ha dado capacitación política en los círculos bolivarianos en Venezuela cuando el hermano Hugo Chávez Frías estaba empezando su participación de comandar el poder del Estado en Venezuela. Pero después que se ha muerto no sabemos si eso sigue o se paró o qué está pasando. Esa es la finalidad del... Y también aprovecho para preguntarle en qué organizaciones previas al MAS ha participado durante su vida dentro del movimiento obrero. Podría contarle, un poco largo está esta historia, desde donde me acuerdo, es desde la masacre de los mineros en un centro minero que se llama Catavi, en los campos de María Barzola, el 21 de diciembre del año 1942. Y cuando los habían agarrado los dirigentes mineros en Catavi, no les hacían pasar por las estaciones de Huanún y Machacamarca y los llevaban con rumbo a La Paz. Entonces había gente que se enteró de eso y como estos dirigentes mineros eran transportados en jaulas donde antes se importaba ganado vacuno de la Argentina para los centros, en esas jaulas del ganado vacuno los estaban trasladando a estos mineros que habían sido aprehendidos por hacer los paros en Catavi. Entonces me acuerdo que ahí había gran cantidad de la sociedad que, conociendo esto, les llevaban desayuno, les llevaban comiditas, llevaban sangre justamente a esas jaulas que venían desguardadas de los militares bien armados sobre las bodegas, donde no podían escapar. Entonces, ocurrido esto, el año 1942, creo que en indignación de esa masacre, tomó el poder el año 1943 el coronel Gualberto Villarroel. Pasando por la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, donde a nivel mundial se había declarado que el cuarto poder del Estado eran los medios de comunicación. Indiferentemente de que la gente ya sepa de este cuarto poder del Estado, resulta que al presidente Gualberto Villarroel, después que se había posicionado en el 43, le hace la guerra y la vida imposible este cuarto poder del Estado como el primer trabajo en Latinoamérica. Y le pone zancadillas para que se caiga y propicia una revolución del 21 de julio, donde el presidente Gualberto Villarroel, con su guardia militar que estaba en el Palacio de Gobierno, no se quedaron resguardados por esa guardia presidencial, pero se olvidaron de que los guardias de la presidencia habían fugado haciendo un forado en la pared y los soldados escaparon. Y resulta que quedaron casi solos el presidente Gualberto Villarroel, Waldo Vallivián, su edecán, y un señor Luis Uría. Y que cuando entraron la gente del pueblo, supuestamente de Bolsonaro, los sacaron, los colgaron, los mataron a los tres y los colgaron en la puerta del Palacio Quemado de La Paz. Esa fue una de las revoluciones del 21 de julio. Pasando siempre por el trámite de esos gobiernos, llegó también la primera guerra civil del 49, donde los militares masacraron a la población minera en Potosí. Después que hubo esa masacre, como se conoció como primera guerra civil, y se aplacó medianamente esa situación cuando masacraron a los mineros, pero después se fue gestando una revolución del 52, cuando del gobierno de Gualberto Villarroel, como ministro de Finanzas, había escapado don Víctor Paz Estenssoro a la Argentina. Víctor Paz Estenssoro a la Argentina empieza a promover la revolución y se hace la revolución del 52 en Bolivia, al mando de don Hernán Siles Suazo y muchos otros hombres revolucionarios. Y cuando llega don Víctor Paz Estenssoro, la Argentina se le entrega el poder en una bandeja de plata, y que decía ser un gobierno de todos los bolivianos y particularmente de los mineros, de los campesinos, de los indios, de todos. ¿Usted ya trabajaba en la mina en esos años? Por aquel entonces yo trabajaba en la mina. Por aquel entonces trabajaba en la mina, 52. Y siempre tenía algunos profesores en la mina, algunos obreros ya de mayor edad, que empezaban a inducir este camino del marxismo y nos hablaban del marxismo ya cuando existía la Unión Soviética. Entonces yo, con todo lo que era analfabeto, lo que soy todavía analfabeto, casi funcional, mandaba mis cartas escritas a la Unión Soviética. De allá no me mandaban los libros, pero me contestaban. Era impresionante, me sorprendí que de un país tan lejano, de la Unión Soviética, me manden la respuesta incentivando a seguir estudiando y a seguir luchando por el obrerismo. ¿Se da cuenta? Entonces, esa revolución del 52 para mí fue un verdadero fracaso, cuando se incentiva a los obreros, a los mineros, a los campesinos, y se les decía, hay una contrarrevolución, y todos se llenaban a La Paz a proteger el poder del gobierno. Todo el mundo se parapetaba en La Paz a proteger el poder del gobierno. Más tuve convencimiento de que esa revolución había fracasado cuando, por desligarse de esos movimientos obreros, campesinos, el gobierno empieza a repartir las tierras en Bolivia. Imagínense que a los mineros campesinos les daban las tierras de 20 hectáreas en el oriente boliviano, en lugares malsanos, donde había moscos, había picaduras, y había de todo, bueno, a 20 hectáreas. Sin embargo, a gente que llegaba de otro lado, ya se incentivaba un poquito la llegada de los menonitas, y no les daban pues a 20 hectáreas, les daban a 500 y 1000 hectáreas de terreno. Por tantos hechos, entonces me di cuenta de que la revolución del 52 había fracasado, que Víctor Paz había terminado su poder de gobierno. Sin embargo, resulta que el año 1964 entran al poder el gobierno ya Víctor Paz Estenssoro en su segundo, en el tercer mandato, acompañado de un militar, René Valiente Fortuño. Y René Valiente Fortuño era vicepresidente, que empezó a ser el gran piloto de los bolivianos cuando desde el imperio nos mandaban comunicar de que había un gran general, un gran piloto boliviano, que era don René Valiente Fortuño, y que es uno de los mejores pilotos del mundo, que había participado en las guerras del Vietnam y que había salido victorioso en todo momento. Entonces, cuando el general Valiente llega a Bolivia, todo el mundo fue a recibirlos con banderitas bolivianas, este señor. Pero cuando llega a ser vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, resulta de que don René Valiente Fortuño empieza a darle una patada a don Víctor Paz Estenssoro y se queda él como presidente. Y estando como presidente, como en la revolución del 52 se había desarmado al ejército, el ejército boliviano había sido desarmado por los campesinos, mineros y la clase civil, entonces don René Valiente Fortuño vuelve a rearmar al ejército, recupera los fusiles, recupera las metralladoras, recupera las municiones, pagándoles dinero a quienes los tenían en Bolivia. Eso fue para fortalecer las fuerzas armadas de Bolivia. Sin embargo, también se gesta por una parte un movimiento obrero con la participación ya del señor Ernesto Che Guevara, en los años 66-67, más propiamente. Y resulta que cuando dijeron que el guerrillero Ernesto Guevara tenía como compañía a personas que habían organizado células para participar en las guerrillas y liberar a Bolivia, ¿no? Nos damos cuenta de que todo ese pregón de haber organizado a personas para que le acompañen a la guerrilla al Ernesto Che Guevara, al guerrillero de Ernesto Che Guevara, era en vano. Y uno de los malos dirigentes del Partido Comunista que sale aquella vez fue el señor Monge, no me acuerdo su nombre, pero fue de apellido Monge, y otros que decían Mario, que habían reclutado gente de los centros mineros. El único que fue reclutado de los centros mineros fue un compañero mío que trabajaba en Cataricaba cuando yo trabajaba en Duncan, fue el hermano Moisés Guevara, que en paz descanse. Un muchacho también joven, por aquellos años yo estaba en toda mi juventud. Ese hermano Moisés Guevara participó en la guerrilla acompañando a los compañeros de Guevara. Pero después de la delegación, de las agrupaciones que dicen haber formado el Partido Comunista, como el señor Monge y otros, no se conocían. Ese fue el motivo para que empiece a fracasar el movimiento que tierra en Bolivia. Así, yo vengo recordándome de aquellos días, de aquellas fechas, donde, al final de cuentas, René Valiente Fortuño muere entrampado en los cables de alta tensión en un pueblito que se llama Arque. Después se hizo cargo el general Alfredo Bando Candia. General Alfredo Bando Candia llama a las personas más lúcidas, a las personas más entendidas que podían manejar mejor el poder del Estado. Entre ellos ya había nacido el partido del hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz. El general Alfredo Bando Candia le invita a tomar posición en el poder del Estado como ministro de Minas y Petróleo. el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz empieza su trabajo nacionalizando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Empieza a nacionalizar la mina Matilde, una explotación de estaño y wolfram. Y así empieza a nacionalizar la empresa que estaba trabajando en los caminos, el 1 y el 4, que pasaba el camino de Cochabamba a Santa Cruz por el Chapare. Y en vista de esta situación, la disconformidad de los militares fue tan grande en el que nació un cierto miedo de que los comunistas o los socialistas se hagan cargo del poder del Estado. Eso fue, creo, más el miedo de los militares, donde con la participación de 6 generales, de 6 militares, Bolivia llega a tener 6 presidentes en un día. Pero, si no me equivoco, es el 6 o el 7 de octubre, llega a tener como 6 presidentes. Y como el más conocido y el más identificado con el pueblo, le dan el poder de gobierno al general Juan José Torres. Año 1970. Y no conforme los militares con esa situación, porque siempre había un riesgo de que se izquierdice Bolivia. Entonces nace un 21 de agosto del año 1971 el golpe del general Banzer al general Juan José Torres. Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Bueno, vamos nosotros a hacer la pausa ahora que estamos debiendo. Les decimos que al que estaban escuchando, para aquellos que hayan agarrado esto empezado, es un boliviano que estaba pensando mientras lo escuchaba, pocas chances tendríamos nosotros de poder entrevistar a un boliviano de 84 años fuera del país, un minero de su tiempo, pero un hombre con gran compromiso político y social, que ahora después de la pausa lo vamos a escuchar hablando también sobre el MAS, el movimiento hacia el socialismo, las deficiencias políticas que se presentan y bueno, y otros temas. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris. Vende chicha barata, pancito de maíz. Seguimos escuchando con atención a José Flores Zambrana desde Bolivia. Ahí surgió como sindicato, como miembro del sindicato, un señor de apellido Juan Evo Morales Ayma. Juan Evo Morales Ayma, caracterizado por ser un hombre que se le plantaba a las personas que abusaban, entonces empezó a surgir en un debate público con Sánchez de Rosada. Cuando Sánchez Rosada dice, nosotros vamos a agilizar el trabajo de los bancos para que la sociedad empiece a tener mejor desarrollo. Y sale Juan Evo Morales ahí a decir, ¿de qué banco está hablando usted? Usted es el primer banquero, usted es el dueño del Banco Sol. Entonces, ¿de qué banco se está hablando? Ahí con esa pregunta y con esa respuesta fue donde se fue a las nubes la participación de Juan Evo Morales Ayma. Y desde aquel entonces se le conoció como a un líder cocadero, como a un líder sindicatero. Pero lo peor del caso es que este líder creo que ha sido acosado por los representantes o por los agentes de las ONGs. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales del exterior. Entre ellas la USAID. La USAID y muchas otras. Pero de los que conozco, por ejemplo, que traían un montón de campesinos de un lado y de otro lado, por ejemplo, la ONG que pertenecía a las que lo manejaba el señor, y que lo maneja nomás creo el señor Salvatierra, Hugo Salvatierra. Por otro lado, ¿es familiar de Adriana Salvatierra? No, es el padre de Adriana Salvatierra. Él manejaba la ONG Alas, donde pagaba desde el transporte, pagaba la alimentación, pagaba la estadía, le daban viáticos, todos a los campesinos que los traían de otras latitudes a Santa Cruz. Otra ONG es del señor Carlos Romero. El exministro. Exministro. Otra ONG, dicen que no conozco muy bien, los señor Quintana. Entonces, al parecer, estos jefes de las ONGs iban al Chapare a hablar con Juan Evo Morales y propiciaron hacer su candidatura. Y como no habían conseguido sacar ni personería jurídica, bueno, decidieron llevarle a postulante como para presidente, ya con una sigla prestada, que era del movimiento de izquierda de don David Áñez Pedraza. Entonces, con la sigla de, con la personalidad jurídica de don David Áñez Pedraza, se hace la presentación a postularse como para presidente de los bolivianos y lo eleva a la enorme potencia como un movimiento socialista, un movimiento de socialismo, con su instrumento de liberación de los pueblos. Y justamente sale como el abanderado de aquellas elecciones donde su votación pasó los 53-54% de la población boliviana. De esa manera se hace de gobierno el señor Evo Morales. ¿Usted considera que el MAS es una organización socialista en el sentido de que tiene un proyecto que superador del capitalismo en última instancia? A un principio se pensaba esto. El pueblo llegó a tener mucha esperanza. Justamente cuando Evo Morales empieza a nacionalizar yacimientos petrolíferos bolivianos y otros lugares, y hacen buenas inversiones en determinados sectores o instituciones del poder del Estado. Y se hace la nueva reforma de la Carta Magna del Estado 2008-2009, se aprueba. Pero a partir de esa fecha, después que ya se dictó la Carta Magna del Estado Plurinacional, cambiando el Estado Republicano de Bolivia, donde todos tenían más derechos, los ricos tenían más derechos en la vida republicana, nace con el cambio de la Carta Magna del Estado, nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Todo el mundo tenía mucho más esperanza y tenía una idea de que íbamos a superar nuestros problemas. Pero sin embargo, creo que por la poca preparación política que tuvo don Juan Evo Morales Ayma, que no supo manejar muy bien, y con el acoso seguramente de las ONGs en el poder del Estado, y por otra parte, por la poca experiencia política también que tiene, se llegó a deformar esta situación del movimiento socialista. Y como consecuencia, después de los 13 años y más de gobierno, llega una sublevación supuestamente del Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza del señor Camacho. Pero se da ese golpe de Estado con la participación que siempre era ya conducta irregular de los militares, los policías, será ese golpe de Estado del 2019 y resulta de que entra un gobierno golpista, como se dice. Como entró un gobierno golpista y hicieron casa y cocina con la economía de los bolivianos, inclusive con dineros prestados de instituciones transnacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones, prestaron plata y que, al final de cuentas, los bolivianos no sabemos dónde han sido invertidos esos dineros cuando vamos a tener que seguramente sufrir mucho los bolivianos porque vamos a tener que pagar todas esas deudas que han sido prestados por un gobierno irregular. Pero resulta que el golpe de Estado generado por el señor Camacho, como primera instancia de participación en el poder del gobierno con la presidenta Áñez, resulta que el señor Camacho se apoderó por intermedio de del personal que tenía, porque el señor Camacho dice que es un empresario. El triunfo del MAS en estas últimas elecciones, el 18 de octubre de 2020, a mi modo de ver, a mi modo de analizar, no era por una votación dura que se dice y que tenían, ¿no?, militantes totalmente reconocidos con el movimiento del movimiento socialismo. Más al contrario, pienso de que el triunfo del MAS últimamente ha sido por las picardías que el gobierno golpista empezó a tener en el poder del gobierno y que la población en su conjunto, como un repudio a esta actitud, votó en contra de todos los partidos y por eso es que el MAS ganó con el 55.10% de la votación del pueblo boliviano. Pero eso nos está dando una segunda oportunidad. Es como una segunda oportunidad que se nos está dando a la población boliviana para que nosotros, con esta experiencia del pasado, ya empecemos a hacer las escuelas de formación de cuatro y preparar gente que tenga que fiscalizar las instituciones del poder del Estado. Hoy, en este momento, no tenemos en la sociedad ni ciudadana ni en la sociedad civil, no tenemos gente que pueda fiscalizar el manejo del poder del Estado. O sea que, en resumidas cuentas, al poder del Estado se le ve como a un instrumento simplemente de dominación de una clase que posee ese poder del Estado frente a otra clase social que nos han convertido en esclavos. Más o menos esto sería un reflejo que le hago para que vayamos entendiendo cuál es la situación política de la sociedad boliviana. ¿Y usted cree que este gobierno va a lograr terminar su mandato o va a existir intentos golpistas a lo largo de este periodo? Es un poco difícil contar esta pregunta con las experiencias que tenemos, pero sin embargo, podría pedir de que no vuelvan los ventarrones tan fuertes como el del mes de agosto, que no vuelvan los ventarrones de un 21 de diciembre. No quisieran los ventarrones del 21 de julio cuando le colgaron a Villaruel. No quisiera que vuelvan los ventarrones como el 64, como el 21 de agosto del 71, porque todos estos ventarrones han sido protegidos por el poder de las Fuerzas Armadas. O sea que las Fuerzas Armadas juegan un papel en mi país, en Bolivia, y creo que en todo el continente americano, las Fuerzas Armadas juegan un papel sumamente importante para proteger a los delincuentes que se roban de todos los países y que dejan robar sus recursos. convirtiéndolos, y bienes de servicio, convirtiéndolos en recursos naturales. ¿Se da cuenta? Entonces, es una de las cosas que no podemos decir si este gobierno va a aguantar o no va a aguantar, pese a que ayer les posicionaron a los militares, ¿no?, del alto mando militar, a los jefes. No podemos decir si van a ser fieles con el poder del Estado o no van a ser fieles con el poder del Estado. Y pasando un poquito, haciendo una reminiscencia, tenemos que decir que desde la independencia de Bolivia, los militares que antes eran esclavistas, que antes eran los criminales que mataban cualquier cantidad de gente, después de la revolución de la independencia del 1825, esos mismos militares se quedan como grandes patriotas. Creo que con la finalidad de proteger siempre a los delincuentes que se iban a posicionar en el poder del Estado. Y que hasta hoy se viene practicando toda esa desgracia que tienen los pueblos en Latinoamérica y en el continente americano. Por eso no puedo decir si este gobierno puede aguantar, no puede aguantar. Pero estoy pidiendo de que no vengan semejantes ventarrones para matar un montón de gente. Bueno, otra pregunta, volviendo al presente, sería sobre una izquierda más allá del MAS. ¿Se está formando? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Es deseable la existencia de un sector radicalizado de izquierda en Bolivia más allá del MAS? Quisiéramos de que se haga una izquierda totalmente radical. Quisiéramos que haya una izquierda radical en las declaraciones. Si son de corazón, puede surtir efecto. Pero si son de dientes afuera, simplemente para mantenerse en el poder del gobierno, como del señor David Torquato. Parece tener un sentimiento de campesino, parece tener un sentimiento de pueblo cuando hace sus declaraciones indicando de que las personas que le dan la espalda al pueblo son las personas que se han corrompido en el poder del Estado. Indirectamente le dice a alguna persona que ha gobernado este país. Pero en ese mensaje que hace el señor David Torquemada, quisiéramos encontrar de que se tenga que dar una agrupación en todos los departamentos de Bolivia con ese mismo tino, con esa misma paciencia, con esa misma sabiduría de que tenemos que prepararnos para poder sostener este gobierno y para tener una izquierda con mucho más preparación. Imagínense que nuestro país sigue con la carta, con un artículo de la Carta Magna que se hizo el año 1825, donde proclama como primer artículo dar la educación a todos los habitantes de Bolivia. ¿Qué tipo de educación nos da? Nos dan una educación pésima donde salen profesionales intelectuales de nuestra universidad que no saben dónde van a trabajar. Y en su mayoría están trabajando como choferes, con un taxi, están trabajando como vendedores de ropa usada, están trabajando como empleados de las empresas transnacionales, ¿no?, aquí en Bolivia, y como empleados del empresariado privado en Santa Cruz mayormente. Entonces, nosotros creemos que la educación que se ha dictado el año 1825, en el primer artículo de la Carta Magna, es una educación simple y llanamente, ¿no?, para sostener el crecimiento de la población. Nosotros quisiéramos que haya algún gobierno que dé una educación con desarrollo humano. ¿Qué entendemos por desarrollo humano? Por desarrollo humano entendemos de que el ser humano tiene que nacer fuerte, robusto y fortalecido con todo el vigor que le ha dado la alimentación su madre. Y después de nacer, debe ser muy bien educado, ¿no?, haciéndole conocer los principios de que el reconocimiento, primero es el reconocimiento a su padre, y segundo es el reconocimiento a la vida cotidiana que tiene que surgir. Imagínense que los profesionales que tenemos ahora, después de ser profesionales, ya no le dan ni la mirada siquiera a sus padres. Se sienten mucho más grandes que sus padres y a sus padres los guardan muchas veces de sus casas. Y por eso que con esta pobre educación que tenemos, hay mucha gente que ha trabajado pero que ha ido llorando a ciudad en algunos medios de albergues de personas de la tercera edad. Nosotros necesitamos otro tipo de educación y para eso necesitamos que haya otro tipo de izquierda que nos propicie la educación con desarrollo humano. Por eso, una esperanza de que don David Choquehuanca empiece a gestarse un poco más, pero gestarse un poco más dando intuición, capacidad política a todos los bolivianos. Aprovechando este último comentario, me había quedado la pregunta que considero que es interesante para nosotros saber lo que usted piensa sobre la articulación entre el marxismo y el indigenismo. ¿Usted cree que hay complementariedad o que son contradictorios? Se puede decir que es totalmente contradictorio. Mientras nosotros hagamos prevalecer nuestra estupidez, discúlpeme, nuestra ignorancia. Pero cuando nosotros seamos instruidos de que tiene que haber una ley de la complementariedad, de que tanto lo urbano como lo rural tenga que complementarse, en ese entendido yo pienso que tiene que articularse, porque ya la lucha social ya no es simplemente de los indios, ya no es simplemente de los urbanos, la lucha es general. Tiene que haber un nuevo pensamiento que nos diga, tenemos que articularnos en función de la complementariedad. Mientras no entendamos eso, ignoramos qué es la complementariedad, vamos a hacer un poco difícil de que nos entendamos el campo y la parte urbana. Bueno, compañero José, le agradezco mucho la entrevista. Para nosotros en Uruguay va a ser un placer escucharlo y estamos a las órdenes. Ojalá sea así, y un saludo a los uruguayos. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Impresionante escuchar a este hombre. Pocas chances podríamos tener si no fuera a través de esta entrevista que hace Agustín Casanova, y yo creo que hay que dejar registrado allí un fenómeno. Comentaba con Yuri ahora allá afuera. Por un lado esto, con este hombre de 84 años, que está hablando como que tiene 84 años por delante, ¿no? Como luchador, y analizando profundamente los problemas que tienen en este momento. Y nos recordaba lo que hemos visto muchas veces, que lo hemos comentado con ustedes, en Colombia también hay agrupaciones de veteranos que arman cabo chincha en la calle con megáfonos y arman estrados en una esquina y también como con 84 años por delante. La verdad que ahí se entiende más lo de que se lucha toda la vida, ¿no?